soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Welcome to the crew. Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenido. Oh, Riña Patita, tu sabiquita y mamá. Audiencia con el presidente. Con la cumbre G77, Bolivia contenta está. Estimado presidente, a través de estas líneas pretendo sostener con usted una audiencia ficticia. Ficticia porque sé que cada vez será más imposible llegar a hablar con un personaje como usted. Hasta nuestro lado, párate un momento. Le cuento, sin embargo, que yo pediría una audiencia con usted, no para solicitarle nada. Tampoco para hablar de mí, ni de mi situación, ni tampoco para compartirle siquiera algo sobre la situación de las mujeres bolivianas, sino únicamente para hablar sobre usted, con usted, porque me tiene muy preocupada. Con la cumbre G77, Bolivia. Francamente, le digo que creo que en estos días de dirección del G77 he podido observar que usted ha perdido la dimensión de usted mismo. Eso puede derivar en un proceso patológico donde usted no tenga ya la capacidad de darse cuenta de las cosas. Por ejemplo, darse cuenta que la cumbre del G77 no plantea un nuevo orden mundial anticapitalista, sino todo lo contrario. Un placer nos das, es ley de cruceño, la hospitalidad. Señor presidente, le pido que se cuide, porque usted es un presidente democrático y no un monarca, y sería muy grave que usted confunda una cosa con la otra. La democracia no se mide llenando un estadio con yuncus con viático pagado. Los dirigentes que arman esos escenarios son, al interior de sus organizaciones sociales, mafiosos que buscan ventaja personal, mafiosos que eliminan la discusión y que maltratan a la propia gente. Con la cumbre G77. Melba Hurtado, por ejemplo, a quien, según sus organizadores, ustedes además le dieron la palabra en la supuesta cumbre social, Melba Hurtado está, de su yuncu, traicionando a su pueblo. Aunque Sacha Llorenti mandó patear a su hijo, que estaba en la marcha en defensa del Tipnis. Bienvenidos a Santa Cruz. Bienvenidos. Las que usted hoy llama Bartolinas son las mujeres cocaleras que se han dado a la tarea de desmantelar una organización social que era diferente, porque una cosa eran las mujeres campesinas Bartolina Sisa y otra cosa era la Federación de Mujeres Cocaleras. Eran organizaciones afines, eran organizaciones hermanas, pero no eran organizaciones donde una pretenda sustituir, colonizar o eliminar a la otra organización. La democracia de los movimientos sociales es decepcionante, presidente, y usted lo sabe. ¿O está fingiendo que no se da cuenta? Cuide, señor presidente, de no confundir las cosas. Su carrera política empezó cuando usted defendía la hoja de coca y no el narcotráfico. Hoy la realidad es muy diferente. Tómese un helicóptero al Chapare y verifique, pues, ahora que no tiene que hacerlo a pie, que la coca chapareña solo puede ser vendida para la producción de cocaína y que no tienen otro mercado que no sea ese. Hasta nuestro lado, párate un momento. No pases de largo. Cuídese, señor presidente, de usted mismo. Cuídese también de los que llama colaboradores, porque es una corte de yuncus. Cuídese del vicepresidente, que es un manipulador profesional. Y cuídese de no enfermar de la cabeza. Bienvenidos los hermanos que unirá la madre tierra. ¿No tiene a nadie en su casa que pueda decirle que usted no es Batman? ¿No tiene a nadie en su casa que pueda decirle las verdades? ¿Nadie lo quiere tanto como para convivir con usted y exigirle que repose y que mire el país, no desde un avión ni desde un auto de lujo, sino a pie? Con la cumbre G77, Bolivia, feliz. Nadie lo quiere tanto como para pedirle escuchar en lugar de repetirse como matraca. ¿O es que usted no quiere a nadie como para convivir y tener una relación saludable que le ayude a darse cuenta de lo que está pasando? Quiero preguntarle, señor presidente, ¿cómo ha podido usted sentarse con Mugabe? ¿Le han contado la historia de ese hombre sanguinario, dictador que traicionó a su pueblo en nombre dizque de la lucha anticolonial? ¿Un hombre que es millonario mientras su pueblo hambrea? ¿Cómo ha podido usted sentarse al lado de ese hombre tranquilamente? ¿O es que el antiimperialismo lo justifica todo? Párate un momento, no pases de largo. Señor presidente, ¿no le cansa a usted el discurso de los hermanos Castro, donde un hermano es heredero del poder de otro, como si se tratara de una monarquía? ¿Acaso no sabe usted que precisamente acaban de hacer dizque aperturas neoliberales en Cuba porque ya no se sostienen? Y además que la prostitución es uno de los oficios más comunes entre las mujeres cubanas, no porque les gusta, como dice Fidel Castro, sino porque no tienen qué comer. Para vivir bien, hace un nuevo orden. ¿No sabe usted, señor presidente, que Rigoberta Menchú ha perdido también el rumbo de tanto repetir discursos y que en Guatemala no tiene espacio ni credibilidad precisamente entre los y las indígenas y que varias fundaciones han pedido que se le investigue por malos manejos financieros? Cuídese, señor presidente. Le cuento que en Bolivia las cosas no están tan bien como dice la Cepal. El bono Juana Azurduy es una limosna que no sirve para nada y que encima no llega a las mujeres que debe llegar. Le cuento que el neoliberalismo está vivito y coleando en Bolivia y que a quienes más ha beneficiado la cumbre del G77 ha sido al empresariado cruceño. A la oligarquía, señor presidente, a los que tomaron las instituciones el 2008, los logieros están contentos, los discapacitados humillados y los indígenas divididos. Hasta nuestro lado, párate un momento, no pases de largo. Sacha Llorenti fue un ministro corrupto y represor. Usted se está equivocando premiándolo. Ese también está mal de la cabeza y ha cambiado hasta su forma de hablar, y lo hemos podido notar en estos días. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque el cinismo tiene límite. Y cuando el cinismo se termina, empieza a avanzar la patología. De diálogos y hermandad. Cuídese, señor presidente. Repiense las cosas. Duerma. Pablo Brox era del MSM. Para estar con usted, tuvo que traicionar primero a quienes eran su gente. Ese tipo de personas se da la vuelta cuando le conviene. Es ley de cruceño, la hospitalidad. Usted sabe mejor que nadie, o en realidad, usted debería saber mejor que nadie, que la cumbre social no era tal, sino solo un estadio lleno de gentes con banderas para aplaudir y bailar. Los fascistas del mundo, fueron los primeros inventores de ese tipo de concentraciones. A un encuentro de diálogos y hermandad. Cuídese, descanse, escuche y enamórese. Enamórese si es que de tanto humillar a las mujeres no ha perdido inclusive ya la capacidad de enamorarse. Cuídese usted, señor presidente, de usted mismo y de todos, absolutamente de todos los que le rodean, por el bien de usted y por el bien de este país. Yo me despido de esta corta audiencia ficticia, disculpándome con el público por musicalizarla con la forma de música más denigrante, más barata, de peor calidad que haya en Bolivia. La música de Aldo Peña, compositor para el G77. Con la cumbre G77, Bolivia feliz está. Bolivia feliz está. ¡Bienvenido! Con la cumbre G77, Bolivia contenta está. Bolivia contenta está. Bienvenidos a Bolivia. Trae amigos a un encuentro de diálogos y hermandad. Y hermandad. Bienvenidos a Santa Cruz. Bienvenido. Bienvenido en Bolivia. Bienvenido. Viajero que llegas hasta nuestro lado, párate un momento, no pases de largo. Entra con franqueza, que un placer nos das. Es ley de cruceño, la hospitalidad. La hospitalidad. A Santa Cruz de la Sierra, corazón de Sudamérica. Bienvenidos los hermanos que unirá la madre tierra. Ya se lo pay, Pedro. Gualinqui Bolivia. Hace un nuevo orden para vivir bien. Hace un nuevo orden para vivir bien. Alen Jamurja Boliviana. Con la cumbre G77, Bolivia feliz está. Bolivia feliz está. Bienvenido.